vida. Día y noche te meneas y lleva el ritmo de trepuera. Y no puedes parar. Son los gatos buenos que te invitan a bailar. Y todo está bien, como los gatos gozas, pero bailan, bailan mi gatita. Y tú te mueves suavecita. Nuevamente no deje de moverte, no. Baila, baila, mi gatita. Pero baila, baila, mi gatita. Te mueves suavecita. Y no te pares, mi gatita. O te quedas tú solita. Sigue, sigue, sigue la cumbia. Que los gatos tan asunta y te vendrán. Baila nuevamente, no dejes de moverte, no. Bailando yo me muevo, me desespero. No puedes parar. Son los gatos buenos que te invitan a bailar. Todo está bien, con los gatos cosas. Pero baila, baila, mi gatita. Baila, baila, mi gatita. Baila, baila, mi gatita.